Dice Michael Carlos, misterios más profundos no se encuentran escondidos en lugares secretos remotos. En su mayoría son parte no reconocida de la vida diaria. Nos preocupamos por cortar el pasto y no logramos identificar el gran misterio de cómo crece. Nos apresuramos a tranquilizar a un bebé que llora, pero no nos preguntamos de dónde vienen sus lágrimas o cuál es su posible significado. Lo más misterioso de todo son los sonidos que hacemos con nuestros dientes y nuestra boca, los símbolos que dibujamos en una hoja de papel o en el teclado. Parecen ser la parte más ordinaria de nuestro mundo, las palabras, pero son un gran misterio. En este momento yo las escribo y tú las lees. Los pensamientos que mis palabras provocan en tu cerebro están compuestos por palabras. De hecho, no puedes pensar sin palabras. Y son las palabras las que vamos a estar usando para hacernos preguntas esta tarde. Porque las preguntas son lo que transforma a las personas. El problema de hacer o no hacer preguntas es que estamos acostumbrados, como dice Card, a lo cotidiano. Y cuando hacemos las preguntas, lo cotidiano se vuelve extraordinario. Uno de los principales problemas que tenemos con las preguntas es que muchas veces nos van a incomodar, nos van a sacar de nuestra zona de confort. Cuando no sabemos la respuesta principalmente, es cuando asumimos que la realidad es una realidad incuestionable. Y nos sentimos frustrados cuando alguien nos quita el piso y nos hace ver, nos hace pensar que lo que hemos asumido como una realidad, en realidad no es tan fuerte como la que habíamos visto, como lo que acabamos de leer con Nicodemo. Permítanme hablar de dos personas que se hicieron preguntas de lo que la gente asumía era algo normal. Y el primero, muy conocido nuestro, el viejo Isaac Newton. Newton notó algo que seguramente toda la gente había visto, pero que nunca se había preguntado. Y es decir, ¿por qué una manzana, o siempre la dibujan con manzana, no sé si fue manzana, pero por qué una manzana cuando se desprendía del árbol se caía? Obviamente toda la gente lo había notado, pero nunca se preguntó por qué cae. Y entonces algo que era normal y ordinario de pronto se volvió extraordinario porque descubrió Newton que había una fuerza que atraía la manzana hacia la Tierra. Albert Einstein, otro de los genios que debemos analizar, él está parado una vez a la orilla de un río y de pronto a la distancia veo que va pasando un barco de pasajeros, un ferry, y también a la distancia ve que una persona va jugando con una pelota y la lanza hacia arriba y la cacha en la mano. Y entonces Einstein se pregunta, es muy raro porque la persona lanza la pelota verticalmente mientras el barco va moviéndose horizontalmente y sin embargo la persona no tiene que ajustar la mano para agarrarla, simplemente la pelota va caminando junto con el barco. Y es lo que empieza a postular en él la teoría de la relatividad. Ahora, como cristianos, a veces agarramos las cosas y las tomamos como dogmas, especialmente cuando nos han sido enseñadas desde chicos y nos han dicho, quizás por temor, no nos hagan preguntas. Yo este domingo estaba hablando con una familia y me estaban haciendo preguntas y yo le dije, qué bueno que hacen preguntas. Porque muchas veces las personas se van y después cuando les piden explicación de su fe, nada más dicen, el pastor dijo, y no nos remitimos a la Biblia, que es nuestra fuente de sabiduría. Y entonces cuando nos acercamos a la Biblia, debemos acercarnos con curiosidad y hacernos preguntas. De hecho, yo descubrí o asumí cuando menos tres tipos de preguntas. La primera es la pregunta que sale con la incredulidad. Y esto es cuando encontramos algo que parece ser naturalmente imposible, como el nacimiento de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu Santo. Y decimos, no, ¿cómo es posible? Entonces empezamos a elucubrar y tratamos de contestar, bueno, algunas personas tratan de contestar con la naturaleza preguntas que son sobrenaturales. Cuando algunas personas encuentran una aparente contradicción en las Escrituras, también empiezan a cuestionar por qué, y no se dan cuenta que hay mucho más, no nada más un texto que de pronto se encontraron en la Biblia. También hay preguntas teológicas. Las preguntas que tratan de sistematizar las enseñanzas bíblicas y que nos ayudan a tener afirmaciones doctrinales para probar también muchas veces que otros están en un error. Usamos las preguntas para descalificar a otras personas. Y quiero decir una cosa, quiero decir que estos dos tipos de preguntas tienen lugar y son válidas y nos ayudan a crecer. Porque las preguntas van a hacer eso, van a sacarnos de nuestra zona de confort y nos van a llevar a explorar si estamos verdaderamente interesados y reconocer que tenemos mucho que aprender. Pero hay un tercer tipo de pregunta, un tipo de pregunta que yo creo que es la que debemos practicar con más frecuencia y es las preguntas existencialistas, es decir, aquellas que nos hacemos para entender qué me está diciendo a mí, Guillermo Bernaldez, y a ti específicamente, ¿qué implica esto en mi forma de vivir, en mi forma de pensar y en mi forma de sentir? Son preguntas que van a llevarnos de la cabeza al corazón y del corazón a una transformación completa. Y es parte del tema que vamos a estar hablando hoy, las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo acercarnos a las preguntas? ¿Qué hacer con las preguntas? Y vamos a llegar a la respuesta del día de hoy, que es que Jesús y Dios Trino prefiere entregar su vida porque nos ama antes que vernos separados eternamente de Él. Vamos a orar. Dios bendito, te damos gracias porque en tu fabulosa creación, Señor, tú nos diste la capacidad de pensar. Nos diste un cerebro que funciona de una forma extraordinaria, Señor, y nos los diste con un propósito, para conocerte mejor a través de también de nuestros pensamientos. Señor, te quiero pedir esta mañana que no solamente se quede en nuestra cabeza, sino que pase a nuestro corazón, como dice tu palabra, que te amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe, que nos guíe a tu verdad y que verdaderamente nos transforme, especialmente ahora que vamos a pensar en tu sacrificio, el por qué fuiste a la cruz, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con las preguntas, con varias preguntas. Y vamos a ver que durante los textos bíblicos seguramente hubo personas, como hubo Nicodemo, que se hicieron preguntas. Y la primera persona de la cual quiero hablar hoy es José, el carpintero, el padre de Jesús. Y nuevamente Michael Card, que estuve leyendo durante esta semana y escuchando esta semana, se imagina a José. José, después de que recibe el mensaje del ángel que le dice, vas a ser padre del Hijo de Dios. Ahora, esto no está registrado en la Biblia, pero podemos fácilmente imaginarnos que fue algo que José se preguntó. Porque si nos hubiera pasado a nosotros, si nos pasa a nosotros, seguramente estaríamos igual de confundidos. Ahora, Michael Carr, como músico, lo pone de una forma muy poética y nos ayuda a reflexionar en el valor de las preguntas. Preguntas obvias y naturales que seguramente fueron reales o cuando menos muy parecidas a las que pudo haberse hecho José. Y Michael Carr se imagina que José dice, ¿cómo puede ser este pequeño bebé que duerme en mis brazos tan placenteramente ser el Hijo de Dios. Imaginemos a José abrazando a Jesús de bebé y recordando las palabras del ángel que le dice, es el Hijo de Dios. Seguramente José veía a un niño, no sabemos cómo lo imaginó cuando pasaron los 9 meses del embarazo de María, pero cuando lo tiene finalmente en sus brazos dice, ¿cómo puede ser este el Hijo de Dios? Y pensar en la responsabilidad que como padre terrenal implicaba. Después dice, Padre, José orando, permíteme entender cómo encajo en tus planes. Una pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho. Señor, ¿cómo es mi vida parte de un plan tan perfecto como el que tú tienes? Especialmente cuando mi vida es imperfecta. Y después sigue Michael Carr preguntando, poniendo en labios de José las preguntas, ¿cómo puede un hombre ser padre del Hijo de Dios? ¿Cómo puede tener una responsabilidad tan grande? Y dice, Padre, todavía toda mi vida he sido carpintero, ¿cómo puedo crear al rey? Y rey con R mayúscula, no un rey cualquiera, el rey de reyes. Y ve a Jesús en sus brazos y se pregunta, Padre, este niño se ve tan indefenso. Y afirma, este niño se ve tan indefenso. Perdón, aquí estaban todas las que no salieron bien. Y podemos ver que este tipo de preguntas son naturales. Cuando nosotros enfrentamos una situación, nos hacemos preguntas. Pero cuando leemos la Biblia, a veces nos falta la profundidad para ver que las personas que están atravesando diferentes circunstancias están también pensando diferentes preguntas, haciéndose diferentes preguntas acerca de su vida. Otra de las preguntas que nacen en Michael Carr son las siguientes. ¿Por qué fue un amigo el que tuvo que traicionar a Jesús? ¿Por qué fue un beso el que utilizó para señalarlo ante sus enemigos? ¿Por qué Jesús tuvo que recibir una corona de espinas en vez de una corona de joyas y de oro? ¿Por qué Jesús tuvo que cargar una pesada cruz? ¿Por qué tuvieron que clavar sus manos y sus pies? Y obviamente cuando hacemos especialmente las últimas preguntas, nuestra mente teológica, llena de doctrina sana, debo decir, van a las respuestas más comunes. Murió por mí, murió porque tenía que pagar el pecado. Pero eso no me... Difícilmente, no quiero decir que no, difícilmente nos llega al corazón. Eso difícilmente pasa de la cabeza al corazón. Porque cada vez que lo predicamos, es más, rara vez que lo predicamos de esto, podemos ver lágrimas en los ojos de las personas. Hemos escuchado tantas veces que Jesús murió, y muchas veces desde el púlpito uno ve que las personas están durmiéndose, unas veces ve que las personas están viendo su celular, otras veces ve que están distraídas con lo que está colgado en el techo o en las paredes. Y la muerte de Jesús se vuelve algo trivial, algo que se queda en mi cabeza, pero que jamás llegó a mi corazón. Ahora, los cristianos, como dije hace rato, y los no cristianos también, seguramente y en silencio nos preguntamos por qué pasamos por situaciones difíciles. Cuando pasamos por situaciones difíciles, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta persona? Pero no nos hacemos las preguntas, estas mismas preguntas cuando estamos pasando por momentos agradables o cuando recibimos las promesas de Dios de vida eterna. Señor, ¿por qué me das vida eterna? Señor, ¿por qué me ofreces tus bendiciones? No sé si las hacemos tan frecuentemente y yo creo que no. Son las experiencias difíciles, las que son perturbadoras, las que nos hacen hacernos preguntas existenciales. Nuevamente existenciales me refiero a estas que están cargadas de significado para quién soy yo y cómo me afecta todos los días. Por eso dice Michael Carr, debemos aprender a hacer mejores preguntas. Debemos acercarnos a la Biblia y aprender a hacer mejores preguntas. Debemos aprender a enfrentar la vida y a hacernos mejores preguntas. Y en esta época de Semana Santa, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué el sacrificio de Jesús? Pero no dejarlo en la cabeza, sino llevarlo al corazón. Las preguntas obvias es, ¿por qué? ¿Por qué murió? ¿Por qué decidió morir? Y ya dijimos, las respuestas teológicas vienen rápidamente, sabemos bien, fue por amor, fue porque alguien tenía que pagar por el pecado del mundo. Eso es cierto, pero se queda en nuestra cabeza y falta que nos llegue al corazón. No nos afecta emocionalmente. Parece que nos hemos acostumbrado tanto a esto como a ver que una manzana cae de un árbol y decir es lo más normal del mundo. Como si una persona muriera por mí, que una persona muriera por mí y fuera la cosa más intrascendente del mundo. ¿Cómo debe afectar, y esto es una pregunta, cómo debe afectar mi forma de entender el amor de Dios cuando lo escucho, cuando lo aprendo? ¿Qué tal si aprendemos a enfocar de una forma más clara esta pregunta? Y la escribí de la siguiente manera. ¿Por qué ese amor que ya conocemos, llevó a Jesús a la cruz? Y hablar del amor de Dios es un gran misterio. Hablamos del amor de Dios, Dios es amor, Dios nos ama profundamente. Pero fíjense cómo Pablo describe la dificultad que tenemos para entender el amor de Dios. A ver si ahora sí lo puedo encontrar aquí. No. Se encuentra en Efesios 3, 14 al 18. A ver si más o menos... No lo tengo tan bien aquí. Ay. Ah, gracias. Dice así, ay, pero ya me borraron mi texto. Dice Pablo, por esta razón me arrodillo delante del Padre, del cual, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con los santos cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Si no nos hemos detenido a examinar este tipo de oración, vamos a hacerlo en este momento. Fíjense la pasión que muestra Pablo para interceder por nosotros. Dice, arrodillado. Si tienen abiertas sus Biblias va a ser mejor. Nuevamente repito, es Efesios 3, 14 al 18. Está arrodillado, no es una forma casual. Es por medio del Espíritu Santo, porque dice, pido por el Espíritu Santo. Es algo sobrenatural. Y no solamente eso, dice que por el poder de las riquezas del Espíritu Santo, algo misterioso para nosotros e inagotable. Riquísimo, las riquezas del Espíritu Santo. Esa es la pasión con la que está orando. No es una pasión casual, arrodillado y pidiendo lo sobrenatural y sobreabundante que tiene Dios. Y las peticiones que tienen es la fortaleza, fíjense, que los fortalezca para que Cristo habite en los creyentes. Así que no es fácil. Si pide por fortaleza es porque necesitamos esta fortaleza para que arraigados y cimentados en amor, porque el amor lo sufre todo, lo espera todo, todo lo soporta, no busca lo suyo. Y ese debe ser nuestro cimiento, lo que nos sostiene. Y entonces, entendiendo bien las palabras de Pablo, la fortaleza y el arraigo son esenciales para entender el amor de Dios. No nada más es el amor, este corazón rojo. Es necesario estar bien fortalecidos y bien arraigados para entender el amor de Dios. Y con esto en mente volvemos a preguntarnos, ¿por qué ese amor que ya conocemos llevó a Jesús a elegir la cruz? Y como dije hace rato, podemos entender entonces que Jesús Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Dios Trino, prefiere entregar su vida a vivir sin nosotros. Es algo muy profundo, lo voy a decir una vez más. Porque Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo prefieren entregar su vida a vivir sin nosotros. Y esta afirmación debe dejarnos estupefactos. Porque si no lo hace, en realidad no nos estamos dando cuenta del profundo amor que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y este amor lo llevó a Isaías a escribir, a describir cómo sufrió nuestro Señor por nosotros. Está en Isaías 53 del 53 del 3 al 7. Y dice Isaías: fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado de Dios, humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, y sobre Él cayó el castigo, precio de nuestra paz. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Y nosotros podemos decir, podemos preguntarnos, ¿en realidad podemos soportar este sufrimiento? ¿En realidad podríamos cada uno de nosotros pasar por humillaciones, por golpes, por todo lo que nuestro Señor Jesús pagó sin quejarnos? Porque a lo mejor estamos pensando, sí, ya le he pasado por muchas cosas, pero dice que ni siquiera se quejó. Y conociéndome, sé que cuando atravieso un momento difícil, mi tendencia es quejarme. ¿Por qué yo, Señor? Esa es la gran diferencia entre Jesús y nosotros. Ese es el gran amor que Jesús tiene por nosotros, que ama tanto a cada uno de nosotros, a mí y a ti, que decide ir a la cruz en silencio y llevar nuestros pecados. Y pagar lo que nos toca pagar a cada uno de nosotros. Y debemos preguntarnos, ¿por qué me eligió a mí? ¿Por qué me eligió a mí y no eligió a una persona que sé que no es salva? A una persona que sé que murió sin haber recibido al Señor Jesús. Porque ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. Elegir la cruz en lugar mío. Porque decide sufrir lo que yo debí sufrir. Y créanme, cualquier sufrimiento que experimentemos en la tierra es incomparable con el sufrimiento de aquella persona que encuentra la ira de Dios sin el perdón de Jesús. Y ese sufrimiento fue el que llevó a nuestro Señor Jesús. La ira perfecta, absoluta y consumadora de Dios por tus pecados y por mis pecados que Jesús cargó. Y entonces debo cambiar mi pregunta, ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué, Señor, me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué entregaste a tu Hijo? ¿Por qué yo, que no merezco esto, estoy recibiendo tu gran amor? No son preguntas fáciles, son preguntas que debemos llevarnos cada día. Y cuando las hagamos, Acordémonos de algunas cosas que sabemos que han herido a Dios. Aquellas cosas que sabemos que lo han lastimado. Entonces no decir por mi pecado, sino por aquella vez que no tuve paciencia con mis hijos. Por aquella vez que me desentendí de las necesidades de los pobres. Porque las respuestas a esas preguntas son la razón por la que Jesús murió por mí. ¿Por qué Jesús moriste por mí? Porque cuando yo era joven era un rebelde y negaba todo conocimiento tuyo. ¿Por qué Jesús me escogiste a mí cuando de joven me avergoncé de decir tu nombre y de decir que era tu hijo de frente a otras personas porque sabía que se iban a burlar de mí cuando Jesús soportó la burla de muchas personas? ¿Por qué? ¿Por qué me amas tanto, Dios? ¿Por qué prefieres entregar a tu hijo antes que vivir sin mí eternamente en los cielos? ¿Por qué me escogiste a mí? Es una pregunta que debemos hacernos con frecuencia. ¿Por qué cuando pierdo la paciencia, cuando voy manejando el auto, Dios me perdona? Porque a veces como cristianos tenemos el gran error, cometemos el gran error de pensar que los peores pecados son los pecados de homosexualidad, los pecados de homicidio, los pecados de abusos de drogas y de alcohol. Pero cualquier pecado, especialmente nosotros que conocemos a Dios, debemos reconocer que cualquier pecado nos separa de Dios. William Lane, uno de los grandes estudiosos de la Biblia, ponía este ejemplo. Dice, imaginemos que estamos en una jaula colgados sobre un tanque lleno de cocodrilos y que cada eslabón es un pecado. No importa cuál eslabón se rompa, el pecado más ínfimo va a hacer que esa jaula caiga en medio de los cocodrilos. Entonces no nos escudemos, no tratemos de pensar en las cosas más terribles que han hecho la humanidad. Pensemos en aquellas cosas que sabemos nos distancian de Dios. Cuando una persona habla y doblamos los ojos y decimos, ¡ay, qué persona tan tonta! Cuando vemos una persona necesitada y pensamos, es un flojo que no tiene vergüenza por venir a tocar mi puerta. Cuando vamos a la iglesia y pensamos, es un domingo más, es un fin de semana más, es una Semana Santa más, tengo que cumplir con esto. Y no entregamos nuestro corazón a Dios. Cuando buscamos el consuelo en las cosas del mundo y no en las promesas que Dios hace para nosotros de vida eterna. Esos son los pecados que debemos buscar. Esos son los pecados que debemos entregar a Jesús. Y decirle, Señor, me amas a pesar de esto. Elegiste la cruz. Y un jueves como hoy, un viernes como hoy, recordamos que fuiste a la cruz, que fuiste insultado, que fuiste golpeado, que fuiste lacerado. Y lo llevabas por amor a mí. Lo llevabas porque me amas profundamente. Quiero entender ese amor. Quiero hacer mío ese amor. Y quiero, Señor, pagar con amor el amor que tú me das. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran amor. Gracias porque nos permites acercarnos a ti confiados. Señor, te quiero pedir que el amor que tienes por nosotros sea algo profundo, algo arraigado. ¿Sí? Señor, que la oración que hizo San Pablo se vuelva una realidad y podamos entender la gran profundidad, la gran longitud, la gran dimensión de tu amor por mí, por cada uno de nosotros. Que nos quites de la cabeza esta idea de que merecemos tu amor y que logremos entender que tu amor es incomprensible y que debemos estar agradecidos día tras día por este gran amor que tú nos muestras. Transfórmanos, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesús. Ayúdanos a acercarnos a la Biblia con preguntas que nos lleven a conocerte mejor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.